El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el blues no es simplemente un estilo más del jazz, es una de las fuentes primarias del origen del jazz y de muchas manifestaciones musicales posteriores, como el rock and roll, el soul, el funky, etc. Es la columna vertebral del jazz. A lo largo de la historia ha sido más que una música, una sensación que recorre las venas, un elemento vital y parte de un motor en plena ebullición. Estos dos ritmos han sido hermanos inseparables, interpretados por músicos destacados del mundo entero. Hablo del blues y del jazz. Por ejemplo, les puedo nombrar a Duke Ellington, Miles Davis o Thelonious Monk, B.B. King, por nombrar burdamente algunos, porque son, la verdad, interminables. Pero hoy me voy a detener en uno de esos milagros, en los que para muchos blueseros es algo así como la Biblia. Y me refiero a Robert Johnson. Nacido hace más de 100 años, el 8 de mayo de 1911, el niño afroamericano pobre creció para convertirse en el rey del Delta Blues. ¿Qué es el Delta Blues? Bueno, el Delta Blues es uno de los primeros tipos de música blues originaria de la región del Delta de Mississippi, no confundir con el Delta del río Mississippi. Los instrumentos principales de este estilo son los que se conforman en guitarra y armónica, combinando un estilo vocal, rítmico y lento y además muy pasional. Ha habido muchos intérpretes en esta disciplina. Charlie Musselwhite o Mike Cross, qué sé yo, muchos. Pero volviendo al tema, la historia de Robert Johnson es demasiado fascinante para tratar de resumirla aquí y francamente le tengo demasiado respeto para que yo pueda intentar hacer lo que otros han hecho mejor de lo que yo lo podría hacer. Sin embargo, esto no es nada nuevo ya que el blues se canta desde el alma. Se compone del dolor y los terribles hechos perpetrados contra los afroamericanos desde el asentamiento temprano de los Estados Unidos en adelante. La historia y los recuerdos del miserable viaje que ellos y sus antepasados habían hecho significaban que las palabras, los temas y las melodías se intercambiaban libremente entre los artistas musicales de la época y, de hecho, la gente común que trabajaba en los campos. Sin embargo, Robert Johnson, a su vez, tuvo una profunda influencia en sus contemporáneos y tuvo un efecto increíble en la evolución de esta música que llamamos blues. Su control exhaustivo de su técnica de tocar y con la tonalidad asociada con su canto, junto con la emoción y la tensión cruda en las cuerdas que introdujo en sus canciones, creó un cuerpo de trabajo brillante pero limitado. Pero no voy a hablar de la leyenda negra que rodea su temprana muerte a los 27 años, el 16 de agosto de 1938. Si quieren saber más, investiguen y profundicen en este gran artista que no tuvo un comienzo demasiado auspicioso, pero que después con el tiempo se transformó en algo increíble. Mucha gente lo sucedió, como John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, Johnny Winter, Jimi Hendrix, por nombrarle algunos. Hoy le voy a presentar a uno de los grandes, que es Eric Clapton, que tomó muy en serio la obra de Johnson. Escucharemos en primer término al mismísimo Robert Johnson, quien en realidad no grabó muchos temas, sino que tal vez una veintena, que después se convirtieron en unos 40 al descubrirse algunos demos años después. Del disco doble Grabaciones Completas del año 2011 al centenario de su nacimiento, esta grabación de 1936 en disco de 78 revoluciones, I Believe I Dust My Broom, por ejemplo, que les voy a presentar, y posteriormente la de Eric Clapton desde su disco Me and Mr. John del 2004, Little Queen of Spades. Disfruten de esto que realmente es una maravilla. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. Good friend, the black man you've been loving. Good friend can get my room. I'm gonna down. Telephone every town I know. I'm gonna write a letter. Telephone every town I know. If I can't find in West Helena, she must be in East Monroe, I know. I don't want no woman gonna send me downtown, man, she me. I don't want no woman gonna send me downtown, man, she me. She's a no good Tony. They shouldn't lie on the street. I believe, I'll go back home. I believe I'll go back home. You can mistreat me here, babe, but you can't when I go home. And I'm getting up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm getting up in the morning. I believe I'll dust my broom. Up in the black man you've been loving. Can't get my room. I'm gonna call up Johnny. She's my good girl over there. I'm gonna call up Johnny. She's my good girl over there. If I can't find on Philippines Island. She must be in Ethiopia somewhere. El canto y la palabra, edición especial. She is a little queen of Spain, and a man will not let her be. Said she is a little queen of Spain, and a man will not let her be. Every time she make a spread, ooh, fair brown cold chill run all over. Gonna get me a gambling woman if it's the last thing that I do. Gonna get me a gambling woman if it's the last thing that I do. Man don't need a woman. Ooh, fair brown daddy gotta give all of his money to. Everybody said you got a mojo. This baby you been using that stuff. Everybody said you got a mojo. Baby, you've been using that stuff. You got a way trimming down. Ooh, fair brown, and I mean it's mostly tough. out since I am the king. Baby, and you is the queen. Little girl, since I am the king, baby, and you is the queen. Let us put our heads together. Ooh, fair brown, and we can make our money green. Canto y la palabra, edición especial.